Y enseguida ya nos vamos con nuestro primer invitado aquí a los que ya se ha dado cita a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar sobre el libro Suelo Porno, una obra que se va a presentar este viernes 29 de noviembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer el contenido de esta obra junto al autor, Walter Jimbo. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes también. Escucho mucho este programa de ustedes. Sí, justamente les quería hacer la invitación para esta noche, que es a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto. Voy a presentar el libro de relatos, Suelo Porno. Es una edición México-ecuatoriana. Ya lo presenté, de hecho, en México, en la universidad, y bueno, pues ahora lo voy a presentar acá para que conozca el público de Ecuador. Bueno, así este libro ha hecho un recorrido, como usted lo acababa de mencionar, de México. Quisiera que nos amplíe un poco sobre esa relación que existe en la pornografía y la filosofía que aborda este libro. Digamos que dentro de lo que es el porno, del término como tal, hay una significación de lo morboso y de lo prohibido, por decir así, no de lo prohibido dentro de lo convencional. Por lo tanto, esta forma de lo prohibido, esto del morbo, ¿no es cierto?, está dentro de nuestra cotidianidad y dentro de nuestra propia individualidad. Cuando hablamos de lo porno, obviamente estamos hablando del término como tal, ¿no? No tanto como el caso de la pornografía, que bueno, que tiene que ver con lo explícito. Y por eso el término tiene que ver más bien con lo filosófico, porque trata, digamos, de adentrar o de entender estas cuestiones humanas que muy pocas veces uno las reconoce dentro de uno y dentro del resto. Es decir, lo que está oculto dentro de una sociedad. Este libro nos dice que está dividido en dos partes. ¿Qué aborda la primera parte y la segunda? Ya. La primera se llama Señor Desastre. Esa es la historia de un joven, digamos así, que tiene una cotidianidad un poco escéptica, ¿no es cierto?, ante la sociedad. Es un joven que se ha retirado de la universidad, por ejemplo, de unas carreras, que vive solo, que a veces busca trabajo, a veces no, que está inmiscuido dentro del ambiente literario, pero que tiene un ojo crítico ante las situaciones personales, ¿no es cierto?, de los demás particularmente. Es una especie de no sé si de ser crítica, bueno, o más bien dicho de haber encontrado lo decadente dentro de una sociedad del ser humano. La primera parte. Perdón, la segunda se llama Suelo Porno, tiene el nombre del libro, está dividido en varios cuentos cortos, sí, bueno, tienen diversidad de temas, y el último relato, que es el más reciente, tiene el título del libro, ¿no es cierto? Este relato que se llama Suelo Porno ha sido uno de los más recientes, porque en verdad todos los relatos que he juntado son, qué sé yo, tienen un tiempo de escritura de unos 10 años en total. Entonces los he ido recopilando hasta el último que lo escribí el año anterior. Ahora, cuando hablamos de dolor y placer, ¿cómo lo aborda usted en este libro Suelo Porno? A ver, la cuestión del dolor y el placer casi siempre va ligada, ¿no? Lo uno y lo otro. Es decir, vivimos en una sociedad masoquista, ¿sí? Masoquista a tal punto de que, qué sé yo, desde las formas de gobierno, la cuestión del mercado, ¿no es cierto? Incluso la extrema religiosidad nos hace nos perjudica a nosotros como ciudadanos. O sea, son instituciones que se han creado y que perjudican al ser humano, pero que uno trata con intención o sin intención de acomodarse en ella, y de hecho se acostumbra a esas formas, qué sé yo, como de represión, ¿no es cierto?, que finalmente causan dolor. ¿ya? Entonces, por ejemplo, el trabajar para ganar un dinero, para comprar algo, ¿no es cierto?, para consumir, es una esclavitud, ¿sí? Es un dolor que me está produciendo, en este caso, el mercado, por ejemplo, el modelo capitalista, pero que finalmente se ha vuelto como mi única forma de disfrute, la búsqueda del consumo, por ejemplo, ¿no es cierto?, esa que no tiene límite en nuestro sistema, en nuestra sociedad occidental capitalista, como te digo, de acomodarse, ¿no es cierto?, el ser humano dentro de este ambiente, dentro de este mercado, que sabe que le está perjudicando. ¿A dónde quiere llegar en este caso Walter Jimbo con esta obra Suelo Porno? Bueno, los libros son hechos para el lector, ¿no es cierto? Obviamente primero pensando en lo de uno mismo, pero siempre espero yo pues que el libro se difunda y que los lectores lo aprovechen. Tú sabes que un libro sin lectores es algo inexistente. Una obra de arte sin público deja de ser una obra de arte, porque no ha encontrado público, ¿no es cierto? Porque ha estado guardada, simplemente puede desaparecer. Entonces yo lo que aspiro con el libro es que se difunda, la gente lo conozca y lo disfrute bastante. ¿Cómo recogió todas estas historias para poderlas plasmar en la novela? Ah, eso te contaba. Son historias que les he venido escribiendo desde hace aproximadamente unos 10 años, 10 o 12 años quizás. Finalmente me decidí a reunir en un solo tomo todos los relatos, porque al principio iba a ser unos 2 o 3 libros, ¿no es cierto? Pero bueno, pues soy muy, muy, muy crítico conmigo mismo y me di cuenta que había muchas historias que no venían al caso, por ejemplo, otras páginas que no estaban bien, que no eran literariamente sostenibles, y por eso más bien he hecho en un solo libro una recopilación, ¿no es cierto? Y por eso tiene una diversidad de temas, a pesar de que en el fondo, en el trasfondo de cada historia, se puede encontrar esta cuestión de lo porno. Ahora, sé que usted ha escrito otros relatos, están en otros textos. ¿Se recogió de alguno de estos libros ciertos relatos para plasmarlos acá en Suelo Porno? No, estos son nuevos. Son nuevos. Son nuevos todos. En otro libro que se llamaba El enemigo en casa, que es otro de los relatos que lo publiqué, también fue una recopilación a sí mismo de muchos cuentos, ¿no es cierto?, escritos en un tiempo bastante amplio. Como te decía, como me demoro mucho en formar un libro, trato de recoger lo que tenía desde hace tiempo, corregir un poco, a ver qué se puede salvar y qué no, y de esa manera trato de complementar el libro. Ciertos temas que se han abordado en los anteriores relatos han sido muy cuidadosos usted en seleccionar esos temas, y ahora pues nos vamos con Suelo Porno, que dentro de cada uno de estos relatos pues se encuentra ahí la pornografía. Ya lo vamos a ir desarrollando un poco más. Vamos a dar la palabra también, nos acompaña Mireya Ortega, ella es de Luna Ediciones, quien ha sido pues también parte de la realización de este libro Suelo Porno. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por acompañarnos, y queremos conocer pues el trabajo, cómo sí llegaron ustedes a poderse unir para poder realizar esta edición que no solamente llega a nuestro país, sino que ya ha venido haciendo un recorrido por México. Bueno, realmente esta propuesta surge hace algunos años atrás, que la hemos venido consolidando paso a paso. Una de las, tal vez, necesidades más importantes que tienen los escritores es el trabajo de divulgación de la obra. Si bien puede presentarse en el Ecuador, que se han presentado muchos textos, pero el trabajo de divulgación, el que implica salir fuera del país, yo creo que se vuelve complejo para el escritor. La editorial, esta nueva editorial independiente que se llama Luna de Ediciones, recogiendo probablemente todas esas necesidades, pero sin dejar de lado, por supuesto, el tema de la calidad de edición, un poco también el tema de la calidad y la estética. Nosotros hemos encontrado esta posibilidad y esta alternativa como editorial de trabajar no solamente con gente de Ecuador, por eso es que es una editorial ecuatoriana mexicana. Nuestros editores están en México. Ellos son estudiantes en titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Facultad de Literatura. Con ellos estamos trabajando el tema de edición y obviamente el resto, lo que es el trabajo de impresión, a veces trabajo de diseño, ilustración, también lo hacemos acá en el país. Creo que nuestro punto importante es justamente conseguir que la obra pueda salir del país. Estamos ganando espacio, de hecho, este espacio que hemos logrado en México a través de un recorrido por Querétaro, Toluca y la Ciudad de México ha sido muy importante para nosotros como editorial y, por supuesto, para el libro Solo Porno y para Walter Jay. Usted hablaba de la importancia de la divulgación. ¿Por qué cree usted que los lectores deben tener en sus manos, quizá en su velador, para esos momentos especiales de la lectura, Suelo Porno? Porque yo creo que es un libro muy particular. Nos da y le da la posibilidad al lector de un poco inmiscuirse y meterse en ese mundo perverso que existe dentro de la mente de cualquier ser humano. Suelo Porno es eso. Probablemente lo pornográfico no esté abordado textualmente como lo pornográfico. Creo que lo pornográfico, en el caso del libro de Walter, le da una nueva mirada, porque es una profunda manera de expresar esa psique del ser humano, pero en su perversidad, sin alejarse del placer y la voluptuosidad dentro del campo literario. Entonces creo que el lector va a disfrutar mucho. Hay encuentros que va a tener el lector con su, exactamente con esas perversidades que tiene el ser humano dentro de su psique, dentro de su mente, dentro de su imaginación. Bueno, Walter, este libro se presenta el día de hoy a las 7 de la noche. Nos gustaría que haga la invitación para que el público se dé cita a este encuentro con Suelo Porno. Muchas gracias. A toda la gente que nos está escuchando, vamos a estar encantados de recibirles a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto. Además, va a haber otros complementos, otros números para la presentación, porque siempre pensamos, con Mireia, que ya me ha acompañado en algunos lanzamientos, que bueno, la literatura es un arte de por sí muy musical y muy muy completo, digamos, pero para la presentación siempre tenemos otras formas artísticas, ¿no es cierto?, que complementen la idea del libro. Así que, bueno, habrá presentaciones artísticas, estaremos conversando con Mireia acerca del libro. Ahí y también esperamos la intervención del público. Así que bueno, ya saben ustedes, esta noche a las 7 en la sala Joaquín Pinto de aquí de la Casa de la Cultura, que es al lado del Museo Nacional, ¿no? Queremos agradecer la participación de Mireia Ortega de Luna Ediciones por habernos acompañado y que ha sido parte también de la realización de este libro de Walter Jimbo, Suelo Porno. Recuerde, esta noche a las 7 de la noche aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias a ti y gracias a la gente que está escuchando.